الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsalde on eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi irratiaren sintonian, baita 97 irratian ere Bilbo aldetik, y desde el Centro Social Itaca de Torrelavega, donde también nos escuchan semanalmente. Eta agurrak alaber interneten bidez entzuten gaituzuen ontzat. Gaurko saioan ohiko Wintifadaren jomua aldatuko dugu. Palestinarekin anaikidetako herri batera jotzeko, Saharara in zuzen ere. Izan ere, ba askok jakingo duzuenez, azken asteotan kanporatzeko arriskuan dago gure artean Euskal Herrian bizi den errefuxiatu saharar bat, Hasana Alilla. Saharako ekintzaile gaztea dugu eta gurean Bilbo orain zuzen ere bizi da, badira urte batzuk bizi dela bertan errefuxiatuta. Azkenaldian Marokoko epaitegi militar batek bizi arteko kartzela zigorra ezarri dio Espainiako gobernuari eskatu ekintzaile entregatzeko, eta Espainiako barne ministroak 15 eguneko epea eman dio entregatzeko. Epea etzi amaituko da. Eta gertadakioken ziurrena Marokora entregatzen baldin badute da, gutxiena bizi arteko zigor batez kartzelara joatea, eta hortik aurrera ba Marokoko kartzela baten gertadakizuna. Torturak eta imagina ezin ditzakegun barrabazkeria guztiak. Iragan astean aukera izan genuen Alabediko albistegietan sueltala hoiek irratzaioan Hasana Alillarekin solasteko, eta gaurkoan berreskuratuko dugu ba arekin izandako solasaldia. Beraz gaur Palestinako intifadatik Saharakora joko dugu. Oso gertutik ukitzen gaituen eta unkitzen gaituen kasu honen, afera honen bitartez. Saharako intifada beraz gaurkoan mintzagai Wintifadan. Hori bai, astero legez eta irratzaioari hasiera emateko astindu bat emango diogu Palestinako aktualitateari. bertatik azken aste honetan datozkigun albistei errepaso bat emanez. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, ekingo diogu gaurko prentza errepasoari Gazan, Gazan azken aste honetan gertatutakoen inguruan hitz egiten. Hori da badakigu, bueno, betidanik Gaza Israelgo ba, armen jomuga izan dela, eta azte honetan jakin izan dugu, ba, hainbat gazen ondorioz, ba, ba, gaitzak ari direla zabaltzen Gazan. Armas israelíes causan malformaciones en bebés palestinos. Debido a la inhalación de gases tóxicos de las armas prohibidas usadas por Israel contra la población civil en Gaza, varios niños han muerto poco después de nacer o han sobrevivido con graves consecuencias. Parece ser que, bueno, según la agencia de noticias palestina Sama, que estas malformaciones se deben a las consecuencias de las armas utilizadas durante el ataque del ejército israelí a la franja en el verano pasado. El uso de armas no convencionales contra los civiles de Gaza por parte del régimen de Israel ha provocado el brote de enfermedades como esterilidad en las mujeres, malformaciones en los niños recién nacidos y cáncer en los ancianos, detalló Mohammad Al-Hindi, profesor de la Universidad Egipcia de Al-Azhar. Informó de que decenas de bebés habían nacido con malformaciones de todo tipo y problemas cerebrales, pero el uso de estas armas no solo ha afectado a los seres humanos, sino también a los animales, por lo que el consumo de su carne ha sido dañino también. Recientemente, el secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghouti, había denunciado el uso de armas prohibidas en los ataques que Israel efectuó contra Gaza. Las lesiones que sufren algunos heridos palestinos son raras y difíciles de curar porque los sionistas han empleado armas prohibidas, dijo Barghouti. Eta Gazan bide asko dago hiltzeko dela arma, incluso debekatutako armen bitartez, dela boikotaren bidez. Alaxe zalatzen du Insan Giza Eskubideen Zentroak. Israel estrecha aún más el cerco a la Franja de Gaza. Mediante un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Insan criticó al régimen de Tel Aviv por sus políticas represivas que restringen el paso de los palestinos a través de los cruces fronterizos. Mediante un comunicado, este Centro de Derechos Humanos criticó al régimen de Tel Aviv por estas políticas represivas. En este sentido, el organismo señaló que un comerciante palestino fue arrestado recientemente en la frontera gazatí con los territorios ocupados mientras trataba de adquirir bienes pese a que contaba con permiso del Ministerio de Economía israelí. El empresario palestino Abdulakin Subair será llevado el martes ante un tribunal bajo cargos de importar cables eléctricos prohibidos. De este modo, el centro palestino urgió a las instituciones globales de derechos humanos a intervenir con urgencia para detener las violaciones israelíes de las leyes internacionales y facilitar la circulación de personas a través del paso fronterizo de Erez entre Gaza y los territorios ocupados del 48. Asimismo, insistió en la necesidad de poner fin a los ataques deliberados del régimen israelí a la economía palestina, restringiendo el tráfico de los comerciantes. También demandó protección para las personas que viven en condiciones infrahumanas en el enclave costero. Desde junio de 2007, cuando el movimiento de resistencia islámica palestina Hamás llegó al poder en Gaza, el régimen de Tel Aviv ha impuesto un cerco terrestre, marítimo y aéreo al enclave que impide a los residentes con cubrir sus necesidades más básicas. La situación empeoró drásticamente después de que el régimen de Israel lanzara la ofensiva de 51 días a principios de julio de 2014 contra Gaza, que dejó, según el último informe del Ministerio Palestino de Sanidad, al menos 2.310 muertos, en su mayoría civiles, además de destruir 100.000 viviendas, mezquitas, hospitales y escuelas. Eta Gazatik Cisjordaniara jauze egingo dugu, hor ere ba jazarpena egunerokoa da eta. Bai, hala da, eta urte batetik bestera nabaritzen da palestinarrek pairatzen duten egoera, Israelek sortua, eta bueno, aurreko astean jakin genuen Nazio Batuen erakundeak ateratako txosten baten ondorio nagusiak. Israel demolió casas de 1.177 palestinos en 2014. Este informe, que habla no solo de la Cisjordania ocupada, sino también del este de la ciudad de Jerusalén, nos habla de cómo, después de que las fuerzas israelíes demolieran sus viviendas, pues la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, pues reportaba más de 1.177 desplazamientos de civiles a raíz de estos ataques y de la estrategia de colonización. Se destruyeron las casas de 969 palestinos en Cisjordania y 208 en Jerusalén. Las políticas de planificación aplicadas por Israel en la zona C y Jerusalén Oriental discriminan a los palestinos, añadía también este documento. El pasado 23 de enero, el coordinador humanitario residente de las Naciones Unidas en los territorios ocupados, Yisrael Rowley, expresó su preocupación ante la demolición de casas de palestinos en estas dos zonas y pidió el fin de esta práctica. Bueno, una vez más, y ya lo han dicho 200 millones de veces, pues Rowley aseguró que los derribos que dan lugar a desalojos forzosos y desplazamientos son contrarios a las obligaciones de Israel con la ley internacional y crean sufrimiento innecesario y tensión. Y esto parece que es algo de lo que Israel todavía no se ha enterado. Las fuerzas israelíes devastaron además 41 edificios palestinos entre el 19 y el 26 de enero de este año, mientras el promedio semanal de destrucciones en 2014 fue 9. Es decir, que van también mejorando en este aspecto y se emplean cada vez con más dureza las fuerzas israelíes. Y recordamos que, de acuerdo con el derecho internacional, por supuesto, está prohibida la destrucción de la propiedad pública o privada en los territorios ocupados. Bueno, eta txostenak eta txosten gehiago, izan ere, ba hor Palestinan nazioarteko erakundeek txostenak egin besterik ez dutela egiten ematen du. Eta, bueno, ezer ezean gelditzen diren txostenak. Orain honetan, Nazio Batuen erakundeak berak argitaratutako baten berri emango dizuegu. Casi 40 palestinos heridos en nuevas acciones represivas de Israel. Casi 40 palestinos, 8 de ellos niños, resultaron heridos en Cisjordania y la Franja de Gaza en nuevas acciones de represión de Israel, según informaba la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la OCHA. En su más reciente informe sobre protección de civiles en los territorios ocupados por el régimen de Tel Aviv, que abarca los hechos del 20 al 26 de enero, en ese periodo de 6 días, la agencia precisa que las lesiones se produjeron durante choques relacionados con protestas, lesiones de 40 palestinos, operaciones de seguridad y en las zonas marítimas y terrestres bajo restricciones de acceso. Según la OCHA, en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, fuerzas israelíes hirieron a varios civiles que se manifestaban contra las barreras y cierres impuestos en lugares como la ciudad de Ramala y el poblado de Calquilia. También se produjeron incidentes en la urbe de Hebrón y en los campos de refugiados. Los militares llevaron a cabo en la semana, en ese periodo de 6 días que decíamos, del 20 al 26 de enero, 128 operaciones de búsqueda y captura en Cisjordania, y en varios casos utilizaron munición real contra palestinos, según refleja este documento. De acuerdo con la agencia especializada de la ONU en la bloqueada franja de Gaza, prosiguieron los disparos en las áreas de acceso restringido. Un palestino fue herido cuando las tropas de Tel Aviv abrieron fuego en las inmediaciones de una cerca perimetral levantada en el este de Jabalia, donde se realizaron lanzamientos de piedras, tradicional método de protesta al que pueden acceder la población palestina. En el periodo reportado, en esos 6 días, las tropas navales de Tel Aviv mantuvieron el hostigamiento de botes pesqueros por supuestamente navegar dentro del límite de las 6 millas náuticas impuesto. Al menos ocurrieron entre el 20 y el 26 de enero 13 incidentes de esa naturaleza, con un saldo de 2 pescadores palestinos heridos por impacto de munición real, según subraya la OCHA. La oficina advierte además en su informe la continuación de las demoliciones de viviendas y estructuras palestinas en el área C de Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Estas acciones, ejecutadas esgrimiendo la falta de permisos de construcción, afectaron en ese periodo de 6 días a 81 personas. Horrek gusten dugunez, Israelek palestinarrak akabatzeko aurrera eramaten dituen estrategiak anitzak dira, eta aurrengo berriak hoietako batiburuz, desberdin batiburuz, egingo digu erreferentzia, estrategia ekonomikoa. Netanyahu congela los fondos aduaneros palestinos. El primer ministro israelí Netanyahu bloqueó la transferencia de 100 millones de dólares por recursos aduaneros a la Autoridad Nacional Palestina, medida que además, recordemos, ya había adoptado el mes pasado. Bueno, el diario israelí Hayom anunciaba que la medida había sido tomada, como la anterior ocasión, en respuesta a la decisión palestina de presentar denuncias por crímenes de guerra en Gaza ante la Corte Penal Internacional, lo cual, bueno, noticia de la que ya hemos hablado varias ocasiones y que parece ser que le da cierto miedo o inquietud a Israel. Ya en el mes anterior, otros 120 millones de dólares habían sido bloqueados y congelados por parte de Israel, y fuentes políticas dijeron que las medidas fueron tomadas por las declaraciones de Mahmoud Abbas acerca del empleo de la Corte Penal Internacional. Además, la semana pasada también una conversación telefónica con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, Netanyahu sostuvo que Abbas dio un paso peligroso con el riesgo de provocar una desestabilización en la región. Bueno, pues si lo de ahora no es desestabilización, pues que baje su Dios y lo vea. Eta aspaldi kontatu genizuen historio baten berri emango dizugu gaurkoan, izan ere, ba, gogoratu behar dugu, ba, hilabete pasata geroago kartzelan jarraitzen duela Lina Yatab, ekintzaile palestinarra, 18 urteko ikaslea. Protestaldi batean, manifestazio batean parte hartzeagatik atzilotu zuten eta kartzelaratu gaur egunera arte. La estudiante de 18 años de edad, Lina Yatab, fue detenida el pasado 13 de diciembre de 2014 durante una marcha de los estudiantes de la Universidad de Berseit cerca de la prisión militar de Ofer en Israel, a las afueras de Ramallah, en Cisjordania. Desde su arresto ha estado detenida en la prisión israelí de Hasharon, al norte de Cisjordania. Yatab está acusada de tirar piedras a la policía fronteriza israelí y participar en una manifestación no autorizada. Su caso no es nada inusual. Lo que lo hace diferente es el hecho de que a ella se le ha mantenido bajo custodia desde su arresto en diciembre. Por lo general, alguien como Lina, que no está demasiado involucrada políticamente, es liberada bajo fianza, según un activista político en Ramallah familiarizado con el procedimiento por experiencia personal. Lina es joven, participa en el famoso grupo cultural de danza palestina Al-Funun, cantando y bailando dabka, la danza tradicional palestina, y comenzó a estudiar periodismo el otoño pasado. En diciembre de 2014 se unió a una protesta frente a la prisión israelí de Ofer, organizada por la rama estudiantil del Frente Popular para la Liberación de Palestina de la Universidad de Berseit, para conmemorar el aniversario de la constitución de dicha organización política. En el estacionamiento fuera de la prisión de Ofer, que se encuentra a las afueras de Ramallah, son usuales los enfrentamientos violentos entre la policía de fronteras israelíes armada hasta los dientes y jóvenes palestinos prácticamente a diario. Cuando Lina llegó a la protesta ya habían comenzado los enfrentamientos. Huyó desde la playa desde la plaza de estacionamiento. Huyó de los gases lacrimógenos junto con otros compañeros de estudios y se escondió detrás de una casa cercana. Rápidamente después de llegar, sin embargo, fue asaltada por un policía fronterizo y detenida. Su primera audiencia en la corte se estableció durante 3 días después de su arresto. La tan esperada libertad, sin embargo, nunca llegó. En cambio, su detención se prolongó hasta el 18 de diciembre bajo el cargo de tirar piedras, cargo que a menudo es utilizado contra los palestinos detenidos durante las manifestaciones. Lo desconcertante, sin embargo, son algunas de las declaraciones del fiscal. Cuando expuso las razones de prolongar la detención de Lina previo al juicio, dijo, según un activista presente en el tribunal: "No puedo liberarla ahora, como si ella fuera tratada como celebridad". Los testigos en la sala le dijeron a la organización Palestine Monitor que las observaciones del fiscal dieron la impresión de que la decisión de si se liberaba o no a Lina no estaba basada en la evidencia disponible o en la falta de evidencias, sino que era un mensaje para otras personas sobre su liberación. Bueno, pues una joven integrante de ese conocido grupo de danza palestina, el Funun, del Centro de Arte Popular de Ramallah, pues con quien también muchas de las gentes y de los brigadistas que desde Euskal Herria han viajado a Palestina, pues han tenido la oportunidad de compartir pues tiempo y charla y de recibir su calurosa acogida. Y que, pues bueno, por el hecho de ser una celebridad, según el fiscal, por ser miembro integrante de ese conocido grupo de danza, grupo musical, pues todavía sigue en un futuro incierto ingresada en prisión. Una joven de 18 años, Lina Hatta. Eta berrien atal honekin bukatzeko ez dugu aipatu gabe utzi nahi aurreko astean jakin genuen berria, Israelek Libanako mugan ejertzito espainoleko soldadu bat akabatu zuela, eta batez ere aipatu nahi duguna da gertakari honekin lotutako politikoen jarrera eta Espainiako komunikabideen jarrera ere bai. El pasado miércoles 28 conocimos la noticia de que un soldado español había muerto en la frontera con el Líbano. Supimos además que había sido por fuego israelí, y nada más conocerse la noticia, lo más curioso fueron las declaraciones tanto de los políticos españoles como de los medios de comunicación, empezando por la manera de dar la noticia y la manera de responsabilizar a sus atacantes del hecho en sí. Por ejemplo, podíamos leer en el diario 20 minutos: "Muere un soldado español de la ONU durante los combates entre Israel y Hezbollah en el Líbano". Este titular: "No sabemos quién ha matado al soldado español, que fue Israel". Y por ejemplo, otro titular del País decía: "Un casco azul fallece en Líbano en la respuesta del ejército a ataques de Hezbollah". Es decir, quien aparece subrayado una vez más como queriéndole atribuirle la responsabilidad del asunto fue Hezbollah. Y bueno, luego también podíamos conocer cómo se asociaba directamente este ataque a una respuesta que el ejército israelí daba a un ataque previo de Hezbollah. Es decir, bueno, los medios se iban atrás en el tiempo a lo que les convenía, porque desde luego ni hacían, ponían el inicio del mal, digamos, en la organización Hezbollah. En ningún momento se hacía mención al hecho de que haya estado décadas Israel ocupando el sur del Líbano, a que bajo su responsabilidad se hayan asesinado a personas que vivían en campos de refugiados, ni siquiera que la ONU haya constatado que recientemente Israel está dando cobertura a los grupos armados que están muy cerca de la frontera del Líbano en Siria, colaborando con la lucha contra Bashar al-Assad y otros civiles también. Bueno, pues pelillos a la mar, que es la respuesta del gobierno español. No nos queremos ni imaginar lo que hubiera pasado si hubiera sido al revés, si hubiera sido Hezbollah quien hubiera sido el autor del asesinato del soldado español, pues la chapa que nos habrían dado en todos los medios de la prensa hegemónica. Sí, además, por cierto, es una noticia que ya ha desaparecido completamente de los medios, porque para hacer un poco de hemeroteca con esto, nos ha costado encontrar la noticia, ya no aparece, desde luego, en las primeras páginas de los diarios digitales ni nada. Y bueno, con todo esto no solo ha colaborado los medios de comunicación, sino también los propios políticos, porque nada más conocerse la noticia, García Margallo, el ministro español, casi pidiendo perdón a Israel por hacerlo, pues ha asegurado que España pediría a la ONU una investigación inmediata, exhaustiva y completa, pero subrayando una vez más que el ataque se había producido en un ataque israelí en respuesta a otro de Hezbollah. Y bueno, viendo todo esto y la cobertura y la impunidad absoluta en la que se puede mover Israel matando a quien le dé la gana, pues Netanyahu ha sacado pecho una vez más y, lejos de agachar la cabeza por la supuestamente cagada, que no lo sabemos porque conocían perfectamente la posición de los soldados españoles, pues bueno, se dedicó la semana pasada a criticar el papel de los cascos azules de la ONU desplegados en el sur del Líbano. Decía Netanyahu, los soldados de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano no informan sobre el tráfico de armas en el sur del Líbano, en una conversación que mantuvo con Ban Ki-moon, y le reprochaba que no hicieran aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual resulta absolutamente obsceno que sea Netanyahu el que hable de cumplir las resoluciones de la ONU y la legalidad internacional. Pero bueno, pues con esta cobertura que se le da y esta pleitesía que se le rinde a Israel, una vez más no podemos sino dejar de entender por qué Israel absolutamente campa a sus anchas con total impunidad. Bueno, pues con ese pelillo salamar escenificaba el señor Margallo la pleitesía que una vez más rinde al Estado israelí, como en otras tantas ocasiones pues lo han hecho con otros estados que diariamente vulneran los derechos humanos, como el Estado, la monarquía marroquí, otro de los aliados estratégicos del Estado español, y donde nos vamos en los próximos minutos. Como ya os contábamos en la introducción, ponemos hoy el foco en el Sáhara ocupado, en el Sáhara Occidental, para hablar de la situación de un joven activista saharaui, Hassana Aliya, refugiado en Euskal Herria, sobre el que pesa una orden de entrega a Marruecos que expira pasado mañana, donde le espera pues una condena a cadena perpetua por participar en la organización del Campamento de la Dignidad, de ese campamento de protesta saharaui que en 2010 pues fue violentamente desalojado por el ejército marroquí en las inmediaciones de la localidad saharaui de Layón. Y para darle un salto geográfico de Palestina a Sáhara, lo hacemos a través de los muros y a través de la reflexión que hacía Eduardo Galeano sobre los muros, los más altisonantes y los más silenciados. Huilek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos el muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro, y por fin ese muro que merecía caer cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México, y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años

sociedad en las que se mueven allí los y las activistas sociales y políticos, un trabajo muy difícil. Cuéntanos cuáles son las condiciones de vida allí en el Sáhara Occidental, en el Sáhara ocupado, que quizás no sean tan conocidas para el gran público como puede ser la situación en los campamentos de refugiados, y qué te lleva en su día a participar en estas protestas y a tener que exiliarte. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar. Gracias por darnos voz y gracias por ayudarnos contra el bloqueo informativo que ejerce el gobierno marroquí en la zona ocupada del Sahara Occidental. La zona ocupada del Sahara Occidental es un territorio ocupado. La población saharaui sufre diariamente torturas, maltratos, desaparición, asesinatos y graves violaciones de derechos humanos y violación sexual. Como me has explicado en principio, pues de ahí la lucha pues no es fácil, es muy muy difícil, y hemos estado muchos años en la clandestinos porque ahí puede estar desaparecido, torturado, maltratado. Yo como todos los niños que nacieron bajo la ocupación marroquí, siempre hemos tenido conciencia que vivimos en un país ocupado, porque nuestro pueblo está dividido por dos partes, una parte en el campamento refugiado y otra en la zona ocupada. Y ahí es el muro de la vergüenza, el muro que es el segundo muro más largo, que muy pocos medios de comunicación hablan de este muro. Ahí, pues, el miedo, el terror son el pan del día a día, y muchos saharauis hasta hoy en día pues tenemos muchos desaparecidos y desaparecidas que no sabemos dónde están, y sus familias siguen luchando para saber la verdad de sus familiares. Ahí, pues, como has explicado bien, pues es muy difícil vivir y nacer en un territorio ocupado que se llama el Sahara Occidental, porque ahí te puede pasar cualquier cosa. Y de eso, por ejemplo, mis compañeros en el juicio militar han denunciado que han sido violados sexualmente con botellas de cristales. Hay personas que le arrancaron las uñas de esos dedos y de esos pies. Ahí también, pues, hay familias que han sufrido la desaparición durante 16 años y hasta hoy en día pues sin saber dónde están, ¿no?, sus familiares. Ahí, pues, en la zona ocupada, que no podéis imaginar el miedo que tienen los niños y los jóvenes y los familiares, porque ahí también pues los militares entran a las propias casas de los saharauis torturando y maltratando dentro de las casas de los saharauis en la zona ocupada del Sahara Occidental. Hassaná, uno de los episodios más o de las acciones más potentes de los últimos años que todos recordamos fue ese campamento de resistencia que organizáis en Dei Itzik, cerca de Layún, en el año 2010, que tiene una gran trascendencia internacional y también la violencia con la que se emplea las fuerzas de seguridad marroquíes para desalojarlo, y que son los hechos por los que pues a ti te imputan en ese juicio militar en el que se te juzga además sin tu presencia. Cuéntanos, nos remontamos un poco a 2010 y hablamos de aquel episodio de aquel campamento de resistencia. Bueno, nosotros como pueblo en la zona ocupada llevamos una lucha desde el 2005, una lucha pacífica, una resistencia pacífica, reivindicando nuestro derecho político y social, porque queremos ya celebrar el referéndum y la determinación que llevamos desde el 91 esperando este referéndum, que no sabemos hasta cuándo se va. Y además también con un bloqueo informativo tremendo ahí en la zona ocupada, y con la presencia también de la UNO, que no hace nada en el territorio del Sahara Occidental. Mucha presión y con todo lo que hemos sufrido en el 2010, en octubre, el día 10, como pueblo hemos decidido que vamos a organizarnos y vamos a hacer algo grande para romper el bloqueo informativo, para conseguir nuestros derechos políticos y sociales. Entonces, ahí más de 20.000 mujeres y hombres salieron fuera de la ciudad de la Jun y montaron el campamento de la dignidad, el campamento de Dimizik, 15 kilómetros fuera de la ciudad de la Jun, la capital del Sáhara. Y ahí montamos nuestras jaimas y ha sido para nosotros algo increíble, porque por primera vez el pueblo en la zona del pueblo saharaui de la zona ocupada hemos vivido libremente en nuestro territorio, porque siempre hemos vivido bajo la ocupación marroquí, y por primera vez los saharauis, dentro de los saharauis, bajo las jaimas, porque la jaima para nosotros es algo muy importante en nuestra cultura, y el ocupante marroquí pues ataca nuestra cultura como pueblo en el Sahara Occidental. Este campamento duró 28 días. Hemos intentado, hemos organizado todas las necesidades de la población saharaui en este campamento. La seguridad, alimentos, todos los tipos de personas han ayudado en este campamento. Y el día 8 de noviembre pues entraron los militares tirando todos los tipos de armas. Antes del día 8, el día 24 de octubre, asesinaron al niño Nadim El Garji, que tiene 14 años, lo asesinaron porque intentó entrar al campamento de Dimizik. Porque a lo largo de los días intentaron a obligar a la gente que no entra al campamento de Dimizik, pero los saharauis han tenido fuerza a seguir en este campamento, a entrar, y cada día entran más y más, hasta que hemos llegado a más de 20.000 personas. En el día 8 pues saltaron los militares, empezaron a tirar todos los tipos de armas, quemando todas las jaimas, torturando y maltratando, asesinaron en la ciudad de Layún, Berger y otras personas también en este campamento. Y fue unos días, el día 8, y fue un día muy doloroso, porque entraron también la ciudad de la Jun, entraron las casas de los saharauis, torturando los padres, delante de los niños, de sus hijos, y los también torturando los hijos delante de sus padres. Hubo detenciones, más de 200 presos y presas estuvieron ahí en la cárcel negra de la Jun. Y incluso las víctimas, cuando vayan al hospital, pues han torturado y han maltratado a las víctimas dentro de los hospitales en la Jun. Estos días fueron de miedo, porque nadie puede salir de sus casas, porque te puede pasar cualquier cosa. Después de este día, yo creo que para contar un poco también, pues después de este día pues me escondí como muchas personas en la Jun. Estuve ahí escondido hasta dos meses después, y luego después pues dije, pues voy a salir, porque ya estoy cansado de esconderme sin poder salir. Y cuando salí pues me detuvieron. Estuve tres días en la gendarmería y me presentaron a un juicio civil. Tres días de tortura y maltrato, y cuando me presentaron se celebró el juicio y me condenaron a 4 meses sin ejecución, sin cumplir la pena. Y después de eso pues salí varias veces del país, estuve en el Foro Social Mundial, estuve en Bilbao también en el programa para jóvenes activistas, en un curso en materia de derechos humanos. Entonces he estado siempre viajando y volviendo siempre vuelvo al Sahara Occidental. Y la última salida pues salí en principio de octubre de 2011. Y después de esta salida pues un poco un mes y algo pues salí a la búsqueda y captura del tribunal militar. Decías y antes, hablabas, Hassana, del bloqueo informativo al que está sometido el Sahara Occidental. Todo esta, pues este episodio en especial del campamento de la dignidad, que tuvo pues una repercusión mediática internacional, fue precisamente por las informaciones que los propios activistas a través de vuestros medios limitados conseguisteis pues difundir a través de redes sociales, etcétera, porque no hay prensa internacional que cubra lo que está ocurriendo ahí en el Sahara Occidental, ¿no? Sí, porque también en estos días eso prohibido entrar a los medios de comunicación, incluso hasta hoy en día a la zona ocupada del Sahara. Pero con el campamento de Grimizik y con toda la fuerza de los jóvenes y de los saharauis, hemos conseguido romper este bloqueo y ya entonces ya se hablaba que hay un pueblo que se llama el pueblo saharaui en resistencia. Comentabas que a ti te sobreviene este juicio cuando estabas aquí en Euskal Herria, de tal manera que te juzgan un tribunal militar en ausencia tuya y te condenan pues nada más y nada menos que a cadena perpetua, pues por lo que es una protesta pacífica como es levantar un campamento. ¿Cómo te enteras tú de esta sentencia y bueno, te pilla aquí en concreto, ¿no? ¿Cómo son estos momentos? Yo estaba contando antes que cuando salí a la búsqueda y captura me quedé aquí, presenté el asilo político y estuve viajando en nivel del todo el estado, hablando en charlas, en conferencias de la situación en la zona ocupada. Y en febrero de 2013 pues celebró el juicio militar en Rabat y duró 9 días. Y el último día, a las 2 de la madrugada, pues me enteré de todas las sentencias y también de la mía, que he sido juzgado en rebeldía y condenado a cadena perpetua. En este día, pues no hemos esperado esta condena tan dura, ¿no? Por organizar un campamento pacífico, ¿no? Y por ser activista defendiendo y luchando para conseguir la determinación de una manera pacífica. Y entonces desde la salida, desde la condena, pues he estado viajando, dando charlas para que la gente conozca la situación en la zona ocupada del Sahara Occidental. Desde que en 2013 sale esta sentencia que te condena a ti junto con otras 25 personas, a ti en tu caso juzgado en rebeldía, tú pides el asilo político en el Estado español y Marruecos le pide al Estado español tu entrega. En estos momentos, ¿cuál es tu situación administrativa, tu situación legal ante ese peligro de ser entregado a Marruecos y cumplir una sentencia de cadena perpetua? Yo presenté el asilo político cuando salió la búsqueda y captura, porque cuando salió la búsqueda y captura estaba en Bilbao, y desde entonces estaban estudiando el caso. He presentado justificantes, que he sido torturado y maltratado con fotos, incluso con mis denuncias ante el juez, que he sido maltratado y torturado. También he presentado las sentencias, la primera y la segunda, por el mismo hecho, es por el campamento de la dignidad. Y la semana pasada fui a la comisaría y me dio la denegación, junto con la salida obligatoria del país. No es una extradición, pero es una salida obligatoria del país. Y la denegación, pues ahí me reconocen de una manera u otra de que he sido torturado y maltratado, que soy activista y que soy miembro de organizaciones que defienden los derechos humanos en la zona ocupada. Y ahí también la denegación pues legitima los tribunales militares y legitima el tribunal militar de Marruecos. Aunque muchas organizaciones, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros, han denunciado que ha sido un juicio ilegal, ha sido un juicio sin pruebas, sin garantías, sin nada, y juegan civiles por ser activistas y por luchar pacíficamente en el Sahara Occidental. Y no han investigado, la denegación pues no han investigado en todas las denuncias de estas organizaciones, incluso hasta organizaciones de derechos humanos marroquíes que han denunciado el tribunal militar. El tribunal militar ha sido un tribunal farsa, porque primero juzgan civiles en un tribunal militar sin garantía, han sido torturados y maltratados, incluso 5 de mis compañeros delante del fiscal, del juez y de los observadores internacionales que estuvieron en el juicio, han denunciado que han sido violados sexualmente con botellas de cristales y quieren ir al médico para que sea una prueba clara que han sido violados sexualmente. Incluso algunos compañeros enseñaron al juez y que le dejaron sus uñas en las comisarías y en las cárceles marroquí. Hassaná, quizás tu caso no habría tenido tanto eco mediático aquí si no hubiera sido por tu situación de asilo en el Estado español o por tu situación de condena en rebeldía. ¿Qué futuro? Difícilmente nos podemos hacer una idea del futuro que te esperaría si fueras entregado a Marruecos, pero que es el futuro que le espera también a muchos jóvenes activistas en el territorio del Sáhara ocupado. ¿Qué esperanza se puede tener en un futuro en esas condiciones de activismo en clandestinidad? ¿Y qué esperanza se puede tener en la administración, en el gobierno español, que a fin de cuentas es ahora quien en la mano de quien está, en tu caso particular, entregarte al Estado marroquí? Bueno, pues la verdad que me espera una cárcel por vida, me espera todos los tipos de violación puedo recibir si entro al territorio de Marruecos o al territorio del Sáhara ocupado por Marruecos. Pero como jóvenes siempre tenemos esperanza que un día llegaremos a conseguir nuestros derechos y nuestro derecho de la autodeterminación. Nunca vamos a cansar, aunque hay violaciones de derechos humanos, desaparición, asesinatos, tortura, todos los tipos de tortura. Hemos decidido como pueblo que vamos a seguir en la resistencia pacífica hasta conseguir nuestros derechos. Ahora mismo, en mi caso, estoy con el abogado CER, vamos a presentar recurso delante de la Audiencia Nacional y luego al Supremo, luego hasta el Tribunal Europeo, si llegamos al Tribunal Europeo. Y nada, a seguir luchando y quiero mandar un mensaje a todas las personas, a todas las organizaciones que me han apoyado en estos días y que siguen apoyándome. Quiero agradecerles todo el apoyo y cariño que he recibido, porque han sido muchas personas a nivel del Estado denunciando y apoyándome. Y de eso, estos días hay concentraciones en muchos pueblos, incluso el sábado que viene hay una manifestación en el BAU a nivel de Euskal Herria. Recordar, como decía Hassaná, que es nuestra obligación también como pueblo y como gentes solidarias ejercer la mayor presión popular para impedir esta entrega a Marruecos de Hassaná, y que para ello el sábado a las 5 de la tarde y partiendo del Teatro Arriaga de Bilbo hay una manifestación nacional en solidaridad con el caso de Hassaná, que como decíamos, nos toca muy de cerca porque lleva años entre nosotros aquí en Euskal Herria, pero que es la situación también a la que se enfrentan muchos y muchas jóvenes activistas saharauis que trabajan a diario en esas condiciones, duras condiciones de clandestinidad, y para quien hacemos extensiva también esta solidaridad. Animamos desde aquí a la gente a manifestar este apoyo a la causa saharaui y contra la entrega de Hassaná el próximo sábado a la tarde en las calles de Bilbo. Y nada, desde aquí, Hassaná, desearte a ti en lo personal todo lo mejor y también desearle a todo el pueblo saharaui la libertad y lo más pronto posible. Muchas gracias. Ha sido un placer contar con tu testimonio en los micrófonos de Suelta la Olla, y nada, seguiremos seguramente en contacto. Tienes nuestros micrófonos abiertos para cuando quieras. Eskerrik asko, Suri. Agur. Agur. Un amor, respeto, tú sabes. Orlada. Dime. Y yo gritando libertad allá en el mar, al más allá, para alcanzar lo que se debe. Y yo gritando a dos estados que se olvidan de su pueblo, está sufriendo todo. Uhinek ez duten mugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, ba, lehen iragarri dizugun bezala, Jasanarekiko elkarrizketa pasaden astean grabatu genuen, iragan larun bateko manifestazioa gertatu horretik. Gogoratu behar da, ba, 2000 lagun inguru bildu zirela Bilboko karriketan, Jasanarekiko elkartasunean. Euria barra-barra ari bazuen ere, Sahararekiko elkartasunak Bilboko kaleak hartu zituen. Eta gogoratzea, urrengo deialdiak, lehen esan bezala, etzi agortuko dela EPEA, Espainiako gobernuak ezarritako EPEA, Jasana entregatzeko. Hortaz, urrengo gunean, hilaren bostean, ostegunean, hemen Gasteizen konzentrazioa izango da, edo gizakatea, hobeki esan da, arratsaldeko 7:30. Eta, bueno, gogoratuko dugu datozen egunetan alabediko albistegietan. Azkenengo txampa honetan helduko diogu astero boikot mugimenduari dedikatzen diogun tarte horri. Eta gaur Madril aldera joko dugu, izan ere, ba, azken asteotan berri, albiste ikaragarri baten berri izan dugu. Madrilgo eskoletatik datorkiguna. Baina da, eta Espainiako agintarien eta Israelen arteko elkarlana argi eta garbi uzten duen berria da gainera, eta oraingo honetan, ba, eskolaren bitartez lortzen den, ba, hitzarmena edo, bueno, konplizitatea. El PP de Madrid enseña a las escuelas que Israel es una necesidad para Occidente. Una guía destinada a profesores y maestros de la Comunidad de Madrid sostiene que el antisionismo es la forma que la judeofobia adopta en la actualidad. Con motivo de la conmemoración de las víctimas del Holocausto, la Comunidad de Madrid ha dado a conocer su guía didáctica de la SOA, promovida por la Consejería de Educación. El objetivo declarado es promover el estudio del genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial en la educación primaria y secundaria. La publicación dirigida a maestros y profesores fue presentada el 23 de enero en la Asamblea de Madrid, con la asistencia del embajador de Israel en España, Alon Bar, que calificó la iniciativa del gobierno madrileño de pionera y llamó a seguir el ejemplo de dicha consejería. Para el presidente de la comunidad, Ignacio González, el objetivo principal es que los estudiantes aprendan que hubo un tiempo en que la humanidad se degradó hasta límites irracionales, que sepan que el Holocausto no se produjo en una cultura primitiva, sino en una sociedad avanzada como la nuestra. El antisionismo odia a Israel por ser el país judío y busca además argumentos para la justificación de su odio, dice la guía. Las primeras quejas por el contenido del texto no han tardado en llegar por parte de profesores de instituto. Algunos de ellos han contactado con Diagonal para señalar el marcado carácter pro-israelí y sionista del texto. Un texto en el que apenas se habla del conflicto palestino-israelí o de las teorías incluso de los investigadores israelíes que califican a Israel de Estado colonial. En 2014 Israel ha tomado la decisión de que prefiere ser un Estado racista de apartheid y no una democracia, decía recientemente el historiador israelí Ilan Pape. En el epílogo de la guía se concentran las afirmaciones más valorativas sobre la actual situación en Oriente Medio, entre ellas una disquisición sobre la necesidad del Estado de Israel. Y textualmente dice, la existencia del Estado de Israel es una necesidad no y para los judíos del mundo, sino para los ciudadanos de Oriente que padecen tiranías teocráticas y para las democracias occidentales asediadas por el fanatismo fundamentalista ante el cual Israel ofrece una resistencia insólita. Una necesidad que lleva necesariamente, según la lógica de la Consejería de Educación, a la defensa de Israel. La defensa de la existencia del Estado de Israel es hoy un acto racional de elemental autodefensa sin el cual las conquistas políticas de las que disfrutan las sociedades avanzadas están en peligro de elección. Bueno, repugnante todo esto. Además, la guía no duda en tomar partido ante cuestiones más que polémicas, como es el caso del carácter confesional o aconfesional del Estado de Israel. Israel no es ni puede ser un Estado de religioso, judaico o teocrático, afirma el texto sin citar fuente alguna en la que se sustenta esta afirmación. Aunque donde esta guía didáctica despliega las afirmaciones más sorprendentes es en el apartado ¿qué es el antisionismo? Y dice, el antisionismo es la forma que la judeofobia adopta en la actualidad. Al igual que el judeófobo odia al judío por serlo y busca después argumentos para la justificación de su odio, el antisionismo odia a Israel por ser el país judío y busca después argumentos para la justificación de su odio. Bueno, pues por supuesto, como causa del antisionismo no se menciona Sabra y Shatila, los casi 5 millones de refugiados palestinos, los 700 kilómetros de muro, los checkpoints, los miles de palestinos presos, los millones de árabes que viven en Israel sin gozar de los mismos derechos que los ciudadanos israelíes, los bombardeos sobre la población civil o el mismo concepto de Nakba, el desastre. Y bueno, pues todo esto una vez más nos señala de una forma además bastante obscena y clara la complicidad de las autoridades, en este caso de la Comunidad de Madrid, con la estrategia sionista y de justificación de la ocupación israelí. Bueno, ba, jorratuko dugu gai hau datozen saioetan, bitartean badakizue gure irratsaio guztiak entzun gai dituzuela irubebikoitza.herriak.org webgunean eta irubebikoitza.alabedi.eus webgunean. Datorren astera arte, aio! Agur!